Los presupuestos nombrados hoy son tenidos en cuenta, son valorados. ¿Hay otros presupuestos de los que se parte hoy en día en la actualidad? Esta pregunta en parte ya está respondida en las consideraciones anteriores. Estos presupuestos que he enunciado hoy día no son universalmente compartidos. De hecho, la necesidad de enunciar los presupuestos viene en gran medida de ahí. Si uno está tomando un punto de partida que resulta obvio para cualquiera, no hay demasiada necesidad de explicitarlo, ¿no? Ahora, hay que explicitar aquellos presupuestos que precisamente pueden ser controvertidos. No porque uno carezca de certeza acerca de esos presupuestos, sino por eso que dije antes, por una obligación de honestidad intelectual para dejar en claro desde dónde está partiendo uno. Y para que el otro advierta que esa visión o el desarrollo de esa visión que uno va a presentar tiene cierto fundamento y cierta base, o tiene como correlato unas verdades anteriores que están implícitas en todo lo que se dice y que las enmarcan lo que uno va a decir. Los presupuestos dichos no son totalmente compartidos, insisto, porque hoy día existen formas de pensar o ideologías que son antitradicionales, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que se ha desarrollado en los últimos 2 o 3 siglos ampliamente. El conflicto entre un racionalismo opuesto a toda tradición, ¿no?, y como reacción a eso ciertos tradicionalismos absolutizadores de la tradición sin más, ¿no?, e incapaces de distinguir entre la tradición humana como mero hecho y la tradición humana en un sentido positivo, o entre tradición divina tal como existe en la Iglesia y tradición humana, ¿no? La idea que está presupuesta en nuestro enfoque rechaza todo racionalismo en el sentido de desprecio de la tradición y se opone también a todo tradicionalismo absolutizador de la tradición sin más e incluso antirracional, que parte de la idea que no hay más certeza que de aquellas cosas que son recibidas por tradición, pero no certeza racionalmente demostrativa de nada, ¿no? Pero esas visiones, digamos así, tanto la racionalista antitradicional como la visión tradicionalista antirracional, son visiones que existen hoy día y que se oponen al presupuesto que hemos explicitado. Con respecto al otro, como dije, también hay visiones que lo rechazarían y lo rechazan de hecho, ¿no? La idea de una naturaleza humana común es negada de distintas vías. Yo mencioné una, que es la de la concepción antropológica estructuralista, que niega incluso la realidad de la historia como tal, la historia en un sentido clásico, porque al sostener que el paso de una estructura social a otra es una ruptura radical que implica la destrucción de lo anterior para que surja una nueva estructura, suprime el sujeto propio de la historia. Es decir, para que la historia sea una continuidad tiene que haber un sujeto, y si hay una historia universal es porque la humanidad entera es un sujeto. Esa de hecho es una idea más bien de origen bíblico, ¿no?, la idea de que hay una única historia que abarca la humanidad entera desde sus orígenes hasta su fin en el tiempo, que todos los procesos incluidos ahí forman parte de un único proceso universal. Esa es una idea de origen bíblico, pero que se contrapone radicalmente con esto que suprime un sujeto universal de la historia. No hay más sujeto de cierto proceso temporal que cada estructura social en sí misma, y cuando esta es cambiada surge otra cosa totalmente otra. Hay una ruptura radical entre una cosa y la otra. La idea de un hombre o de una naturaleza humana universal también es negada desde toda forma de relativismo cultural que identifique al hombre con lo que cierta cultura piensa que es el hombre. En ese caso, se ha abolido la posibilidad de hablar del ser de las cosas, en un sentido fenomenista, y se ha sustituido la naturaleza humana por el pensamiento que una cultura tiene acerca de lo que es el hombre. Esa es otra forma de negar el hombre universal, porque cambiada la cultura, cambia la idea de hombre, y el hombre no es más que la idea de hombre que culturalmente se tiene. También desaparece el hombre en sentido universal en todo enfoque de tipo histórico-dialéctico, al modo de Hegel o de Marx, porque allí el hombre se va haciendo a lo largo de la historia. Y entonces no hay hombre universal porque en cada instancia histórica del proceso el hombre es una cosa distinta. Esa es otra forma de relativismo. No un relativismo cultural, sino un relativismo histórico-social. Porque lo que el hombre es lo que el hombre ha logrado construir de sí mismo en esa instancia del proceso histórico. En esas visiones, sin embargo, se pretende seguir hablando de una historia en su conjunto, y en ese sentido se parte de un presupuesto que es antagónico con lo que se explicita. Es decir, la pretensión de que hay una historia en su conjunto, desde el origen de la historia hasta su fin, y eso aparece tanto en Hegel como en Marx, es contradictoria con la idea de que no hay un sujeto permanente de la historia. Porque si el hombre se va haciendo a lo largo del tiempo, esa historia es historia de quién. Del hombre, pero el hombre va variando, entonces es historia de qué. Allí hay una oscuridad en la concepción misma, pero de todas maneras quede sentado que en cualquiera de esas visiones hablar de un hombre en sentido universal resulta problemático, porque se quiebra la unidad de la naturaleza humana o del ser del hombre, ya sea históricamente, ya sea culturalmente, ya sea socialmente.